Estoy en el top desde siempre y te juro que nadie me baja. La mami en el club, la mueve chandón, la pedimos por caja. Siempre en alta, yo no estoy en baja. Los diamantes saco de paseo. A todos los envidiosos los coleo y a todas sus putas me las culeo. Filoteo de Gucci caminando con flow italiano. Nunca me ha gustado frontear, pero muchos no creyeron y mira dónde estamos. Saliendo del guero, algunos metieron el pie, pocos metieron la mano. Tengo un par de contactos reptilianos que me quieren, pero yo estoy en otro plano. Está cabrón, este piquete está cabrón. Todo el que tiró la mala quiere verse como yo. Las baby me persiguen porque soy el querendón. Ahora soy el F, llámame patrón. Está cabrón, este piquete está cabrón. Porque tiró la mala quiere verse como yo. Las baby me persiguen porque soy el querendón. Ahora soy el jefe, puta, mejor llámame patrón, que está cabrón. Yo soy el mejor, me dicen la voz del barrio. Soy el dueño de la corporación. Muchos me tiraron, pero ya ni suenan. Por eso es que no cabe comparación. ¿Quién iba a pensarlo? Yo con De La Ghetto, la glow en la cintura en este callejón. Noriel y Big Soto caminan conmigo. Los niños del gueto me llaman patrón porque soy el Fran. En La Romana con tres putas volteándonos en el canal. Antes me mostraba el culo por webcam. Ahora gana plata con el OnlyFans. Algunos creían que eran los mejores y esos mamadores digan dónde están. Yo fui el hijo de puta que se encargó de que esta mierda en venta empezara a soltar real internacional. Puta, fui pa' Marruecos y hasta allá le metí una cuca. Solo quiero Lucas, dice que te ama, pero soy yo quien la machuca. Andan en una patrulla, ¿dónde carajo quedó la carrerita suya? Dile a la mujer tuya que lo siga llamando pa' que el culo yo le destruya. Está bitch, cabrón, que todo lo que tú quieres ser ya sea mi estilo de vida. Está cabrón, que yo hago lo que me dé la gana y tú lo que tu jefe diga. Está cabrón, que te hostigan los culos y a mí ya son las que me hostigan. Muchos son leyendas cuando mueren, pero yo me hice una leyenda viva. Por eso prendo, prendo, siempre leal, no me vendo. De las monjas como ratas, sacamos el AK y de una los prendo. No entiendo, de buena vida, cabrón, te voy a dar un ejemplo. Tu puta a mí siempre me llama, pa' que se lo mete y yo no la mantengo. Y somos, no somos, la mujer tuya es mi mayordomo. Y yo que ni la menciono, las cosas claras, aquí plato plomo. Somos, no somos, volado como la capo sono. Están tirando fango y yo no me enfango, por eso siempre corono. Uf. Está cabrón, este piquete está cabrón. Todo el que tiró la mala quiere verse como yo. Las babies me persiguen porque soy el querendón. Ahora soy el jefe, llámame patrón. Está cabrón, este piquete está cabrón. Todo el que tiró la mala quiere verse como yo. Las babies me persiguen porque soy el querendón. Ahora soy el jefe, puta, mejor llámame patrón, que está cabrón. Esa movie, ¿quién te la contó? Me escucharon, lo copiaron todo. Ahora hago dinero, menos diálogo. Si te embocaste, se te amo bo. A tu puta dando follow up. Carro nuevo, lo cambiamos hoy. Ustedes cabrones, todos tienen COVID, no me estoy pidiendo un post. Ahora soy el patrón y no por el tequila. Amigos paso, no corro por pila. Ahora todos quieren estar en el trono, pero ninguno quiere hacer la fila. Ahora se prenden los filis de Gucci, como si vienen en la cajetilla. Muchos se quieren vivir esta movie, pero que no quieren pagar la taquilla. Murakami, Valentino, siempre calle, pero fino. En la Uru siempre huela dinero, no hace falta que le cache un vino. Mucho esperando que yo me caiga, no resbaló ni con limo. Se dejaron ver todos los que no creían, todos tienen complejo de policía. Siempre pendiente de la vida mía, porque está mejor y la de yo porquería. Quemando, quemando y partiendo, partiendo los culos, partiendo las tarimas. Le con mi cuello es un invierno. Lo tuyo no es hielo, tú me viste mentira, jolo. Voy de Versace con oro, soy la para y el party descontrolo. Yeah. Una sola carota, la muerte, estamos arriba y salimos del lodo. Yeah. La baby me pide paloma y a ti te pichea palomo. Yeah. Front de Boro like Drake, ya mismo tramité y no me bajan del trono. Siempre clean, no dirty, pa' ganar, siempre ready. Yeah. Yo quiero dólares en mi bolsillo, ya los culos tirales el Don Perry. Yeah. Pasa el tiempo y tú no estás en nada, mejor póngale velocidad. Camarón, póngase pa' lo suyo, que viendo lo mío la corriente se lo va a llevar. Está cabrón, este piquete está cabrón. Todo el que tiró la mala quiere verse como yo. Está cabrón, todo el que tiró la mala quiere verse como yo. Las babies me persiguen porque soy el querendón. Ahora soy el jefe, mejor llámame patrón. Apocalipsis. You know what time it is, homie. It's De La GZ, Neutro Shorty, Big Soto. Dímelo, Big Soto. El jefe del trap latino está en la casa, ho. No, Ariel. Venezuela, Puerto Rico, Neneto, dímelo, Pipi. Oye, los que nunca fallan, yo sé que está cabrón tener tener que soportarnos a nosotros, tener que vernos así sea de lejos. Pero están jodidos, van a tener que bregar con eso.